Hoy miré mi pasado en las fotos de ayer. Cuántas cosas cambiaron en todos estos años que no volverán. Hoy miré mi pasado y me emocioné al recordar la gente querida que no volveré a abrazar. ¿Cómo pasan los días? Y el tiempo se va. Mientras uno se enamora, llora y ríe, esta vida se va. ¿Cómo pasan los días? Y el tiempo se va. Todo vale la pena y lo demás. Hoy miré mi pasado y en el presente encontré a mi padre en el cielo y mi madre siempre a mi lado. ¿Cómo pasan los días? Mientras uno se enamora, llora y ríe, esta vida se va. ¿Cómo pasan los días? Y el tiempo se va. Porque esta vida se va. ¿Cómo?